I bet you paid a lot of money for that. And while your nurse Saturday's nosebleed. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas, moradores de la superficie, habitantes del subsuelo, bienvenidos a El Rocktubernio, el programa en el que compartimos con todos vosotros nuestra visión multilateral y periférica del rock and roll, hoy dedicada a los discos y las canciones en directo. Seguro que vais a descubrir algún disco y vais a recordar otros muchos que forman parte de vuestro periplo musical y sentimental. Además, hemos comenzado con un disco que en este sentido, pues para mí ha sido importante en cuanto a que me sirvió para conocer en principio tarde a este grupo, Rocket from the Crypt, que ha sido la banda que ha abierto hoy el Rocktubernio. Cuando salió en el 2008 este disco en vivo, que suponía la despedida de esta banda de San Diego, yo pensaba que jamás iba a poder verlos, pero afortunadamente, y como suele pasar en el maravilloso circo del rock and roll, el grupo volvió y bueno, pues se interpretó nuevamente en directo sus canciones. La canción que hemos escuchado era Ditch Digger y la banda Rocket from the Crypt. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Marcelo, y bienvenidos a toda la audiencia a este especial directos en el Rocktubernio. Lo que va a sonar a continuación pertenece a un álbum mítico precisamente del grupo que está sonando como sintonía. Este álbum es un auténtico hito en la historia de los álbumes en vivo, y hablamos de el primer Alive, el auténtico, el genuino, ese que la formación clásica de los Kiss editaron en el año 1975, unos Kiss en plena forma que a partir de este álbum ya se convirtieron en auténtico megagrupo. Un álbum producido por Eddie Kramer, que empezaba con una de las canciones que a mí más me gustan de los Kiss, es la Deuce, la que aparecía en su primer álbum, y es lo que va a sonar a continuación. Así empezaba aquel álbum mítico, como era el Alive. Yeah. Tú quieres lo mejor, aquí tienes lo mejor, la banda más caliente del planeta. Así empiezan todos los conciertos de los Kiss. Ya se empezaba aquel glorioso Alive, con el que ya empezaba la leyenda de los Kiss. Hemos empezado además precisamente con la canción que iniciaba el disco, aquel Deuce. Y después de los Kiss, me parece que seguimos en Estados Unidos, ¿verdad, compañero? Eso es, seguimos en Estados Unidos para escuchar a My Morning Jacket, este disco titulado Oconocos y del año 2006, nos sitúa a la banda en un momento inmediatamente posterior a la publicación y al éxito de su disco Z. Y con este disco en directo, lo que hizo My Morning Jacket pues fue reivindicar su repertorio clásico, llegando, como no puede ser de otra manera, hasta las canciones más celebradas de Z, y proponer nuevamente, con todo lujo técnico, ese rock americano clásico, amplificado, sofisticado y a veces complejo, que también sabe ofrecer esta banda norteamericana. La canción que vamos a escuchar se titula Dance Floors, y sobre el disco pues habría que añadir que dio lugar también a una pseudo película de ficción, en la que de repente un arquetipo del siglo XIX se transportaba por arte de magia o por la ciencia desconocida hasta el momento hacia el futuro, y aparecía en un concierto de My Morning Jacket. Iba con una llama y luego, hacia el final de la película, no sé bien lo que ocurría, pero el tipo se metía en el bosque y yo creo que lo despedazaba y lo devoraba un oso. Vamos a escuchar esta canción, como decía, titulada Dance Floors. Pues ahí va My Morning Jacket. Pues ahí estaba el Overkill de los Motorhead, en una grabación que pertenece a aquel No Sleep Till Hammersmith, el álbum en directo de los Motorhead del año 1981, que llegó al número uno en ventas en las Islas Británicas, y bueno, con aquella formación mítica, con el Lemmy, con el Belfast Eddie Clark a la guitarra, el Phil Animal Taylor a la batería. Un disco absolutamente genial, con una música sobrecogedora. Todo el disco es como un huracán lleno de furiosos riffs que hace que parezca que estemos escuchando a un desquiciado grupo de punk rock. Pues aquí han estado sonando los Motorhead, y para acabar un poco la explicación de los Motorhead, leer un poco lo que es el final de los agradecimientos que aparecen en el disco. Damos las gracias a Smirnoff y Carlsberg. Sin ellos, esto incluso habría sido coherente. La verdad es que es una frase que me encanta, Marcelo. Y después de escuchar a los Motorhead, creo que nos quedamos en las Islas Británicas, ¿verdad, compañero? Sí, nos quedamos con otra banda canónica, amante de Carlsberg y Smirnoff y otros grandes poetas rusos y alemanes y irlandeses. Siempre muertos, además, poetas y escritores muertos. Además, una banda mítica también, ¿verdad? Sí, una banda mítica que son The Clash. Efectivamente. A finales de los años 90, a algún ejecutivo o algún creativo de la Columbia cayó en la cuenta o se le ocurrió la feliz idea de que The Clash no tenían ningún disco oficial en directo y tenían que tener uno. Había que remediarlo, ¿verdad? Eso es. Así que decidieron echar mano de grabaciones referidas a diferentes presentaciones de los Clash en diferentes momentos de su historia en ciudades como Nueva York, Londres o Boston, y armaron un disco muy cuidado que titularon From Here to Eternity. Lo subtitularon Live y con el que pues pretendieron ofrecer a los fans y a la audiencia en general la experiencia que pudo ser el vivir, experimentar y sentir un concierto de una banda pues tan recordada, tan influyente y particularmente tan querida como The Clash. Vamos a escuchar una canción perteneciente a este disco, titulada Know Your Rights, la canción clásica de los Clash, que en este caso pues estaría sacada de una presentación de la banda en la ciudad de Boston, Massachusetts. Pues de aquí a la eternidad con los Clash. It's quite nice to be in a human kind of situation for a change. And we're hoping to enjoy ourselves by making this public service announcement with guitar. Right. suggested citizens in some quarters that these are not enough. Escuchando el rock cubernio en Radio Topo. ¡Grítalo! Efectivamente, estás escuchando el Rock Tubernio de Radio Topo, ese programa que podrás escuchar o puedes escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 del dial. Hoy además, en nuestro programa número 99, hemos preparado para toda la audiencia un especial directos que yo creo que está quedando bastante bien. Hasta ahora han sido todos grupos internacionales. Vamos a irnos aquí al Estado español y lo que va a sonar es una canción del que para mí es el mejor álbum editado en toda la historia del rock hispano. Es aquel álbum del año 1990, titulado homónimamente como el grupo. Hablamos de Los Barricada, primer directo de la banda, primer disco de oro también de la banda. Fue grabado en diciembre, en los conciertos que dieron Los Barri en diciembre del año 89, en aquellos conciertos multitudinarios, por otro lado, cuando estaban en la cresta de la ola, que dieron en Donosti, Madrid y Barcelona. Además, tengo que comentar que este álbum, este disco, este doble LP, me lo compré, Marcelo, en un recreo del instituto. Iba yo a COU, me escapé y me fui a una tienda de discos que había en aquella época en el tubo, que se llamaba R3. Tú eres más joven y no te acordarás. Yo creo que se llamaba R3. Hablo de año 1990 y este LP, este álbum doble en directo, es el que me he traído para pincharlo aquí en este especial directos del Rock Tubernio. Y la profesora de sociales te preguntó por la bolsa negra que llevas bajo el brazo cuando entraste a clase, sí, ¿o no? Pero sí, me preguntó, pero no se lo enseñé. ¿Quién me iba a decir a mí que 24 años después este álbum lo iba a pinchar en un programa de radio aquí en La Magdalena? En fin, qué cosas tiene la vida, ¿eh? Eso es el rock and roll, tío. Exacto. Bueno, y la canción que he elegido es una de mis favoritas de Los Barricada. Además, es una canción que canta prácticamente en su integridad el público. Es su Animal Caliente y suena tal que así. Con Luis Coloradillo. Animal Caliente. Yeah. Pero 91, la banda de Granada que se despedía hace ya 18 años en este mítico último concierto, mítico y entrañable. La banda de esta ciudad del sur, pues lo había tenido todo, incorporaba en su fórmula musical letras poéticas, actitud rockera y grandes melodías que yo creo que en el estado en otras ocasiones es una fórmula que ha funcionado perfectamente, pero que en esta ocasión por un motivo u otro pues no terminó de cuajar comercialmente como seguramente ellos esperaban, y de una manera honesta e incendiaria en el año 96 pues pusieron fin a su carrera con este emblemático, como digo, último concierto, que en el año 2006 tuvo una edición estupenda, décimo aniversario, en el que se incorporaba en DVD la grabación de este concierto en el que pues 091 decían adiós, y además adiós para siempre, a diferencia de otras bandas. La canción que hemos escuchado es Huellas, y es un tema pues en el que se reunían esas notas que acabo de enumerar, esas letras evocadoras pero muy arraigadas a la calle, esas melodías tarareables y esas guitarras combativas en primer plano que también supo fabricar para las canciones de 091 José Ignacio Lapido. Bueno, pues después de escuchar a 091 nos vamos a ir al año 1978, nos vamos a Irlanda. En este año los Tin Lizzy editaban su mítico Live and Dangerous, un álbum absolutamente impresionante y arrebatador en una época en la que los Tin Lizzy tenían aquella formación que quizá es la más recordada y la más admirada, con el Phil Lynott, Brian Donny a la batería, Scott Gorham y Brian Robertson a las guitarras. Después de este disco entró ya Gary Moore al grupo y ya comenzó una nueva era. El álbum estuvo producido por Tony Visconti. Cuenta la leyenda que hay demasiadas partes del álbum que están demasiado arregladas en el estudio, pero a nosotros nos da igual porque es un álbum que nos encanta y que ha pasado ya. Lo hemos dicho antes, ¿eh? No todos los discos en directo que iban a sonar hoy son como se registraron, sino que puede ser que alguno tenga algún tipo de arreglo y de aditivo y de apaño posterior, que viva la vida si al final has acabado disfrutando, ¿no? Además, este Live and Dangerous es un álbum absolutamente perfecto, que contiene trayazos hard rockeros como este que va a continuación, que va a sonar a continuación, como es el Suicide. Ahí van los Tin Lizzy en plena forma en aquel año 1978. People called it suicide, a bullet from a 45. Nobody cared, nobody cried. Don't that make you feel sad? We'll be right back. Tubernio. Ahora continuamos con una banda de Northampton, Massachusetts, uno de mis grupos predilectos. Estamos hablando de Cordelia's Dad, que es un grupo que enseguida se interesó por aquella música pre-blues, pre-country, pre-rock and roll que podían hallar a través de partituras y registros que encontraban en la biblioteca del Congreso y en otros acervos musicales. A ellos lo que les gustaban eran aquellas canciones que habían traído hace siglos los irlandeses y los ingleses y los anglosajones en general, aquellos bárbaros que venían de más allá del mar al país del que procedían, los ulteriormente conocidos como Estados Unidos de la América Libre. Y bueno, pues trasladaron eso a sus canciones y a sus discos, y eso tuvo como resultado pues la electrificación de esos ritmos que popularmente y de esas canciones conoceríamos como folk, pero a las que ellos sumaron pues bajo, guitarra eléctrica y batería, ocasionalmente algún violín. Y es un grupo que ahora mismo no es tan activo, pero que de vez en cuando vuelve para hacer alguna presentación en directo. En el año 2011 quisieron reivindicar pues su legado musical a través de un disco doble que pues acertadamente titularon Double Leaf, y en el que en un disco presentaban su cara pues más acústica y más arraigada formalmente a las raíces y a ese itinerario musical que nos conducía hasta las Islas Británicas, y en el otro disco pues nos ofrecían su lado más punk y su vertiente más aguerrida. Vamos a escuchar una canción de Cordelia's Dad, la titulada Brother Jackson. Espero que la disfrutéis. Yeah. Ladies and gentlemen, Rory Gallagher. Efectivamente, lo que va a sonar a continuación es Rory Gallagher, concretamente su Iris Tour, su segundo álbum en directo, en el que Rory está absolutamente arrebatador, canta y toca la guitarra como un auténtico toro desbocado. Este álbum estuvo grabado a raíz de unos conciertos que se desarrollaron en Belfast, Dublín y Cork en enero del 74 y dieron lugar, sin duda, a uno de los mejores álbumes en la historia del blues rock. Os dejo con Rory Gallagher y este Cradle Rock. Then you'll let me rock. Pues ahí estaban Rory Gallagher interpretando este Cradle Rock, la canción que abría aquel mítico álbum en directo de Rory, aquel Iris Tour, aquel álbum que estaba basado en aquellos conciertos de Rory Gallagher por su Irlanda natal, que desarrolló a lo largo de enero del 74, una gira que también dio lugar a la grabación de un documental titulado Iris Tour 74, producido y dirigido por Tony Palmer, un documental muy chulo, muy recomendable para los seguidores de Rory Gallagher y también para todos aquellos amantes de los documentales musicales. Y bueno, esto ha sido casi ya todo por hoy. Está finalizando el Rocktubernio, nuestro programa número 99. Y para el programa número 100 hemos preparado un especial dedicado a uno de los grupos favoritos del programa. Marcelo, hemos preparado un especial dedicado a Iron Maiden. Te iba a decir, deja que lo diga yo. Hay que decir que los Maiden estarán aquí por el estado en dos conciertos nuevamente este próximo, o sea, a finales de este mes, el 27 y el 29 de mayo en Barcelona y en Bilbao. En uno de esos conciertos, en el de Barcelona, estaré yo acompañado de dos amigos y dos colaboradores también del programa, como son los dos Pedros, Pedro Serón y Pedro Sanz, los cuales estarán aquí con nosotros en un choque de titanes. En un choque de titanes en este especial que estamos preparando aquí entre los cuatro, entre los dos Pedros, entre Marcelo y entre yo. No, y no penséis que va a ser un especial de Iron Maiden típico y tópico, porque vamos a ir donde ningún locutor ha ido jamás con Iron Maiden. Efectivamente. Y vamos a repasar las diferentes etapas del grupo. Y vamos a sacar conclusiones muy suculentas sobre la importancia musical y social de Iron Maiden. Efectivamente, sobre todo para la importancia social, ahí te tenemos a ti, Marcelo. Seguro que haces algunos comentarios muy jugosos. Pues eso, yo no me lo perdería el próximo miércoles aquí celebrando nuestro programa 100 especial Iron Maiden. Y ya para acabar, Marcelo, sí, ¿qué es lo que va a sonar a continuación? Pues vamos a terminar con Flogging Molly y el disco que sacaron en directo en el año 2010, el Live at the Greek Theater, recinto de Los Ángeles, donde Flogging Molly repasaron su carrera musical hasta el momento. Y vamos a recuperar de este disco una canción que constituye sin duda uno de sus highlights, uno de sus clásicos. Hablamos de Salty Dog, así que os dejamos con Flogging Molly tocando a la velocidad del sonido y nos escuchamos la semana que viene. Hasta el próximo miércoles. Your bollocks in a twist. Tell the undertaker fit. Frank with Damon Schreiber about. Almost anyone as well. Wipe the floor with victory. Like you was the bank swell. His boots are never fair. I can you call it to an empty bowl. Particle from Mexico. Carter's game was only you. From the S's shirt blue. Smell like a sun. Watch you dance a jig at the left before the star blows. Hover in and come me horse, pump the down, but get your right. Body here in the sights, side of him said, leave me bare. Swing a sack! was a man who made one of the greatest albums of all time, who today, it's his sixth anniversary of his death, but we shall never forget him, the beautiful Mr. Johnny Cash, people.